Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Toman la flor, dice y parece uno. Toman la flor como algo así. Ya queridos compas, ya queridos comensales, queridos vecinos, ya estamos comenzando ya una nueva jornada más, una hora 40 más o menos, alrededor de una hora 40, acompañándolos justamente con la mejor música. La mejor música en contra el puto sistema de mierda. Junto con eso también obviamente tenemos algo de contrainformación y obviamente también tenemos audios contrainformativos que hablan mucho mejor que nosotros obviamente en cuanto a lo que es la información independiente, información alternativa para que usted vecino, apague la tele, encienda su imaginación, encienda lo que son las radios cómplices de la Contra Babilón y entérese de sucesos obviamente que no va a encontrar en ningún otro lado, solamente en programas de los medios libres de comunicación, pues. Porque así es la cosa. Para que usted sepa, me imagino que usted lo sabe, que nos ocultan información, obviamente, los medios convencionales de desinformación, como le llamamos nosotros. Obviamente nos ocultan cosas, nos ocultan información. ¿Y para qué existen los medios alternativos, los medios independientes de información? Justamente para poder entregarle una información que es la que no va a encontrar en los otros medios convencionales de comunicación. No sé si me entendió, no sé si me expliqué bien, queridos vecinos, pero lo importante que es así. Y seguirá siendo así, porque obviamente mientras exista el poder, mientras existen grandes conglomerados de radios, de periódicos, de medios convencionales de desinformación, existirán muchas y se multiplicarán medios alternativos de ídem, de comunicación. Gracias, gracias, ciudadanos. Ya, queridos compas, comenzamos ya una nueva jornada, ya la última semana de septiembre negro. La última semana se acaba lo que es este puto mes. Qué puto mes, ¿no? Junto con eso, obviamente, comenzamos con la buena música. De hecho, ya comenzamos con Kill Terry, del disco En la olla hierve el amor. Escuchamos El ruido de la gente. Qué tremendo tema. Lo bueno de Contra Babilón, queridos vecinos, es que a lo mejor tú que eres punk, no vas a encontrar solamente punk. Tú que eres, a lo mejor eres más hip hop, no vas a encontrar solamente hip hop. Tú que a lo mejor te gusta más la trova, no vas a encontrar solamente trova. No, a lo mejor tú eres reggaetón, no vas a encontrar solamente reggaetón acá. A lo mejor tú eres más thrash, más death metal y todas las manos del metal, vas a encontrar metal. Pero no todo el programa con metal, ¿ya? ¿Por qué? Porque tocamos diferentes estilos musicales. Grunge, rock, hip hop, reggae, trova, punk, pachanga, cumbia. O sea, de todo, todos los sonidos de la música se dan cita en la contra, po. Porque entregan un mensaje, po. La música es algo, obviamente, que acompaña un mensaje claro. Un mensaje que las bandas, los intérpretes, los músicos desean entregar, po. ¿Ya? No nos encerremos en estilos musicales, po. Todos cometimos el error en algún momento de poder encerrarnos en estilos musicales. Pero luego, obviamente, abrimos nuestra mente y dijimos, no, po, estoy mal. Tengo que abrir mi mente a lo que es una letra, a lo que es un contenido, a lo que es el mensaje que me están entregando las bandas y los intérpretes y los artistas y los músicos, ¿ya? A eso tenemos que abrirnos, pues, queridos vecinos. Oye, sigo hablando ahí como candidato. Te vas a tío. Para la manini. Pero es eso, queridos compas, queridos vecinos. No nos encerremos, no nos encasillemos en estilos musicales, pues. Pongámosle bueno nomás, pues. ¿Sí o no? Con todos los estilos musicales, pues, queridos compas. Junto con eso, obviamente, que los estilos musicales también se dan cita en cada una de las radios cómplices de la contra. Vamos a nombrar a cada una de ellas que nos acompañan semana a semana. Ya, queridos compas, nacemos obviamente todos los días miércoles desde las 22 horas a través de la Radio Nehuen, radionehuen.cl. Queridos compas, descarguen la aplicación. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas desde Neuquén, Argentina. Ya unas compañeras que nos están acompañando hace muchísimo tiempo, ya las compañeras de Casandras, de este colectivo feminista libertario, tienen también su radio Teca Online, casandras.org. Recuerden que la última A de Casandras es una X, ¿ya? Todos los días jueves desde las 10 de la mañana, y hay otro día que también nos reprograman, pero no lo tengo a capo. Radio Picunche, Radio Quilicura, ex Parinacota, Radio Popular, también sonamos en horario rotativo, 107.9 FM Quilicumbia. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular. Ahí en la Bahía del Bocado, ustedes saben de qué, de Zamborón Bompo. Todos los días viernes desde las 21 horas a través de Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM, Buenos Aires. Radio Semilla también en el barrio París, ahí radiosemilla.com.ar, viernes 22:30 minutos, 106.5 FM, también en Buenos Aires. Radio Lucha Libre directamente desde Guatemala en horario rotativo a través de radioluchalibre.radiostream321.com. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, Estación Central, radiovillafrancia.cl. En realidad, compas, para serles bastante franco, no tengo idea si estamos sonando en la Villa Francia. Ya, se me olvida siempre. Oye, voy a poner la Villa y se me olvida siempre. Así que si ustedes saben si es que estamos sonando realmente en la Villa Francia, nos avisan, por favor. Radio Manque de Rancagua, compas, ahí sí que estamos sonando. Radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio UCAN Libertaria. Ya estamos sonando, de hecho, a través de las señales del 87.7 FM para todos los vecinos de San Fernando. Hola, vecinos. Hola, vecinos de allá de San Fernando. Estamos sonando ahora, miércoles 22 horas, entrelazándoselo con la Nehuen. Y junto con eso también los días viernes desde las 23 horas, los compañeros de la UCAN Libertaria que ya nos están acompañando ya hace muchísimo tiempo. Éramos unos pequeños cuando nos empezó a acompañar la UCAN. RadioUCAN.cl también, compas. Saludamos en forma inmediata a otra radio cómplice que es la radio Juan Gómez Media, la radio JGM, la radio comunitaria de la Universidad de Chile. Domingo 16 horas, radio JGM.cl. Radio Villa Olímpica, RCBCortaO.cl, RCBCortaO. No, no se dice B corta, se dice V. Ah, RCBCortaO nomás. Viernes 19 horas. Radio Curruf en directo, compas, todos los días miércoles desde las 22 horas también a través de radiocurruf.org, la señal del viento. Radio Conciencia de Rosario para todos los vecinos de Rosario, 107.7 FM en Rosario, obviamente. Sábado mediodía, sonando también a través de radioconciencia.org. Radio Placeres, directamente desde Valparaíso para todos los vecinos porteños a través del 87.7 FM, siempre a la izquierda del dial. Y a través de radioplaceres.cl, sábado 23 horas. Radio Suba al Aire, directamente desde Bogotá, Colombia, 88.4 FM, Suba al Aire, 884fm.blogspot.com, miércoles 20 horas de Colombia. Radio Pirata desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Temblor de Panamá, compas, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días en el bloque informativo alternativo desde las 15 horas. Radio Educativa, 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daimnancagua.cl. Asalto Mata Radio, Asalto Mata Radio Rock.com, directamente desde España, Madrid, compas, todos los días domingo desde las 6 de la mañana, que sería para en estos lados, obviamente, de Latinoamérica, sábado, tarde, noche, por estos lados. Así que, bueno, ahí, compas, Asalto Mata Radio Rock. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM para todos los vecinos de Trelew, Argentina, miércoles 21 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, espa.radiostream321.com, y prontamente esperamos, obviamente, a través de las señales también de la FM para todos los vecinos de San Felipe. Eso, viernes 22:15 horas, eso me faltaba. Radio Minga, radiominga.org, todos los días viernes desde las 24 horas y retransmitido también los fines de semana a través de la Minga. Radio 19 de abril, viernes mediodía, radio19deabril.cl. Y por último, los compañeros de la Radio Activa FM desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, todos los días sábados desde las 7 de la tarde, sonando justamente a través de la Activa. Así que eso, queridos compas, ahí teníamos todas las radios cómplices de la Contra Babilón, pues nos han acompañado durante todo el año, y más años, de hecho, no solamente durante solamente un año, a eso nos referimos, obviamente, ustedes me entienden, ¿no? Así que eso, compas, el día de hoy tenemos audios contrainformativos, tenemos comunicados, tenemos, vamos a regalar justamente el pack de regalo gracias a los compañeros de Contracultura Punk, que lo vamos a tener en un ratito más también. Mientras tanto, dos temas que se nos quedaron en el tintero. Tratamos de tocar todos los temas que se nos van quedando en el tintero. Esto es Absurda Realidad con el tema Septiembre. Y luego vamos a escuchar a Los Miserables del gran disco Futuro Esplendor de 1992. Vamos a ir a escuchar el tema Asesino, ya dedicado justamente a todos los milicos, justamente, y lo que significa de alguna forma también Septiembre. Ya, como ya veníamos comentándolo hace unos programas atrás, queridos compas. Así que Absurda Realidad y Los Miserables sonando en la Contra. Súbele el power. Thank you. recordar a los que cayeron en el golpe militar. Con las barricadas nunca vamos a olvidar a los que lucharon contra fachos y el general. Y el general. contracultura punk. Sello Autónomo Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con Placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello Autónomo y Estampa Testa, años en la contracultura punk. En el local de Laza. Sí, ese día vamos a se va a celebrar el Festival de las Artes Víctor Jara, donde habrá varios artistas de la comunidad, como también vamos a tener artistas virtuales de diferentes partes del mundo. Ustedes dicen varios artistas, yo veo que hay un montón de artistas. Sí, hemos tenido bastante acogida dentro de la comunidad, los artistas de la comunidad, y eso ha sido una alegría para nosotros, realmente un placer de que ellos puedan ser partícipes de ese gran evento ese día. Por supuesto, y ¿en qué horario está este festival? Comienza de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente. Sí que va a ser toda una tarde de varios artistas, danza, poesía, canto. Van a haber exposiciones gráficas también de artistas de la comunidad. Y además también otros artistas que vienen, you know, que nos enviaron sus trabajos desde Chile, México, Noruega, es decir, de varias partes del mundo. Qué bonito. La verdad que una imagen muy especial tenemos hoy por hoy de Víctor Jara. Cuéntenme, ¿cuál es el sentimiento de ustedes de estar en esto de Víctor Jara? ¿Qué piensas cuando yo te digo Víctor Jara? Bueno, la verdad, mira, nosotros representamos al Centro Cultural Víctor Jara, formado acá en Sydney hace poco, y lo que nos movió fue rescatar el legado que dejó Víctor Jara en cuanto a la poesía, a la música, en cuanto al arte en general, en cuanto al compromiso que puede existir entre arte y conciencia, se podría decir. Claro, conciencia cívica. ¿Ya? Dejó un legado, pongámosle, el hecho de los trabajos voluntarios, el canto comprometido, la poesía relacionada con el vivir del campesinado, del pueblo en general. Eso es lo que queremos rescatar, porque en estos años, desde su fallecimiento ahora, en estos 47 años, se ha tratado de minimizar la imagen de Víctor Jara. Siendo que dijera que ha habido Víctor Jara, es el fruto de un montón de organizaciones culturales que ha puesto problemas en la mesa. Claro. ¿Te fijas tú? Sí. Es el trabajo de las organizaciones sociales, de las organizaciones poblacionales, organizaciones culturales en general. Y que gracias a ese trabajo es que se ha mantenido la presencia de Víctor Jara viva. Porque si no hubiese habido ese tipo de trabajo tan de hormiga, digamos, de lugares poblacionales, sencillamente se habría perdido esto, se habría perdido todo esto. Yeah. ¿Te fijas? Interesante. No. Sí, yo creo que, como poniendo un poco más en el énfasis, como tú decías, yo creo que Víctor Jara, mucha gente lo ha querido callar desde su muerte. Yo creo que el hecho de que mataran a Víctor Jara era un símbolo que querían matar la cultura. Lo que pasó fue lo contrario. Hoy día la cultura ha crecido mucho más. Es decir, la imagen de Víctor Jara representa el pueblo, representa a la gente, representa el arte en todas sus expresiones, tanto teatrales, musicales, poesía, abarca todo. Y hoy día se está haciendo un trabajo enorme y toda la juventud hoy en día conoce el trabajo de Víctor Jara. Además que por el hecho de cómo fue asesinado, hoy día se hace imprescindible el hecho de que se haga justicia, que todavía no se ha logrado la justicia de los culpables de Víctor Jara. Entonces, también el que se le recuerda a Víctor Jara con una avenida a Víctor Jara que se está trabajando hoy en día, que se está promocionando, que nosotros mismos como Centro Cultural estamos apoyando la avenida Víctor Jara, que es la antigua o la actual calle, la avenida Ecuador, que está al lado de la USACH, de la Universidad de Santiago. ¿Quieren cambiarle el nombre? Claro, a Víctor Jara. Entonces se está haciendo toda una campaña que todavía la municipalidad de Estación Central no ha aprobado esa situación, y quieren dar la avenida pero en otro lado de la avenida Ecuador, pero la idea es que sea la avenida donde está la Universidad de Santiago. Santiago, claro. Claro, ese extremo donde fue la última vez que se vio Víctor Jara vivo, alegre y libre, caminando. Entonces, es el derecho de que esa avenida tiene que llamarse Víctor Jara. Nosotros estamos de acuerdo en eso y apoyamos esa moción, esa campaña que está realizando hoy en día en Chile. Escuchemos un poquito de la música. Ya, ¿cómo no? Bonito. Vamos para adentro. Ya, queridos compas, ahí estamos de regreso, ahí estábamos escuchando, ya primero que todo, obviamente buena música, y junto con eso también la cuñita de lo que es Contracultura Punk, invitándolos a todos, obviamente, a poder ir, van a encontrar de todo, compas, tienen películas justamente, el Rulo justamente ahí tiene películas, tiene documentales, tiene de todo, compas. Recuerden, Galpón Víctor Manuel, local 84, ahí en Placer con Víctor Manuel, barrio Franklin, ya. Junto con eso estuvimos escuchando también un audio gracias a los compañeros de Radio Tamara, compas, Radio Tamara Liberada, con respecto a lo que se va a estar realizando el fin de semana en el Festival Víctor Jara directamente desde Sydney, Australia, en la cual queremos invitarlos, obviamente, desde las 3 de la mañana. Los compañeros de Radio Tamara van a estar retransmitiendo lo que va a estar sucediendo justamente en estas actividades que están organizando los compañeros de la coordinadora Víctor Jara ya en Sydney, Australia. Ya Radio Nehuen también se está sumando a esta retransmisión desde las 3 de la mañana, compas, de viernes para sábado, para que estén atentos ya y puedan escucharlo, obviamente, que es la idea también. Ya, creo, compas, tenemos un comunicado que nos llegó hace poquitito, hace un par de minutos atrás, 24 de septiembre del 2019, directamente desde Temuco. A nuestro pueblo, a la comunidad internacional y a la opinión pública mundial, desde el territorio de la Nación Mapuche en Chile, comunicamos lo que sigue. La Alianza Territorial Mapuche, junto a personalidades, organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales del mundo de los derechos humanos ambientales y de los pueblos indígenas, hemos solicitado y se nos ha concedido una audiencia para el 173º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el título Uso indebido de los sistemas de justicia penal para tomar represalias contra defensoras de los derechos humanos ambientales. Para el día 27 de septiembre del 2019, desde las 9 hasta las 10 a.m., hora de Washington. Entre otras peticiones, o entre otros petitorios, estarán Centro de Derechos Humanos y Ambiente, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, van a haber obviamente también unas organizaciones de Estados Unidos, Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua también, Amazon Watch, Former Commission Special Reporter, esa onda, Ignacio J. Álvarez, bueno, y otros compañeros también van a estar reuniéndose en esto. Tras reunir antecedentes de múltiples casos de persecución y criminalización hacia defensores y defensoras ambientales en distintos estados, se ha hecho llegar un informe consolidado, entre ellos el caso del lonco o autoridad tradicional del pueblo mapuche, Alberto Curamil Millanao, más de un año encarcelado, víctima de un montaje político judicial por su reconocida lucha contra la intervención empresarial entre los ríos de la región mapuche y la confrontación a la expansión del monocultivo forestal en su territorio. De entre todos los casos expuestos en el informe presentado, 3 serán los que se expondrán durante la citada audiencia ante la comisión, uno de los cuales será el de la autoridad mapuche, que como se sabe, ha obtenido recientemente el premio ambiental Goldman 2019 para Centro y Sur de América. La presentación estará a cargo de Belén Curamil Cañío, hija del lonco Curamil. Entre los ejes de la exposición de la joven vocera mapuche estará el montaje y persecución política judicial de la cual es víctima su padre, quien es apresado por la policía militar hace más de un año en la ciudad de Curacautín, es maltratado y encarcelado por un delito ocurrido con meses de anterioridad. Sin juicio condenatorio, aquello situado en un contexto histórico de despojo hacia el pueblo nación mapuche por parte del Estado chileno y de los poderes fácticos que han venido usufructando de nuestro territorio en los últimos 130 años, afianzando bajo leyes vigentes heredadas de una cruel dictadura militar. Como la legislación del agua que facilita su transacción en el mercado para proyectos empresariales de extracción energética y los monocultivos expansivos, ¿ya? Continúa justamente este comunicado y en este contexto se dejará el manifiesto que la lucha de la ATM y del pueblo nación mapuche en su conjunto es una lucha por la vida, por el equilibrio de los ecosistemas, por ser más y mejores personas que convivan con la tierra. Pero que la respuesta estatal es siempre la misma, la represión, la cárcel, la criminalización, el hostigamiento y la ausencia de justicia para nuestros defensores de la tierra. Por lo mismo se destacará en la presentación el contrasentido que implica la prisión de una autoridad tradicional de un pueblo originario, defensor ambiental, internacionalmente reconocido, precisamente en el país anfitrión de la COP25. ¿Ya? Ahí teníamos justamente el comunicado, gracias a los compañeros ya de la Alianza Territorial Mapuche, que estuvieron compartiendo esto hace un par de minutos atrás, justamente por eso quisimos rescatarlo de inmediato. Vamos a escuchar una tremenda agrupación que tuve la oportunidad, no tenía idea que existía. Tuve la oportunidad de escucharla durante la semana, es una tremenda agrupación, pongan la oreja, queridos vecinos, es la agrupación musical Arauco Mayeco Cautín. Ellos tienen un disco que se llama Huaqueñ, del 2018. Vamos a ir a escuchar justamente el track número 6, que no tengo idea cómo se llama, compas, porque no tengo los nombres de las canciones. Ya, así de esa onda. Agrupación musical Arauco Mayeco Cautín, vamos a ir a escuchar y luego vamos a ver Che, que de alguna forma ya se transforman en una de las bandas regalonas del programa, ¿ya? Hay que decirlo. Huechequeche Nitraún con el tema La Tierra No Se Vende, que es lo nuevo, justamente lo último que han sacado los compañeros de Huechequeche Nitraún, compas. Agrupación musical Arauco Mayeca Cautini y Huechequeche Nitraún, yo sonando en la contra. Me hueles araucarias y canelos. es la expresión más natural de un pueblo que llora y no encuentra su consuelo. El temblor es prueba de cansancio, sacudible a la cara que lo aprieta y lo ata tanto siglo. El deshielo convertido en un río nos muestra la forma de evadir bajo menguante estallo. Y los vientos azotan la copa de los árboles de un camino que termina un colegio de campo. Nos remende. todas las semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. A ver, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos vecinos, vamos a ir a escuchar y agradecer a la gran banda, al Casino Rockers, queridos compas. Tal como venimos diciendo hasta el cansancio, queremos invitar a cada uno de las bandas, de los músicos, de los cantautores, intérpretes que deseen difundir su música. Este es el espacio de los nuevos sonidos de la rebelión. Y es justamente un espacio que se ha mantenido durante todos estos años. ¿Ya? ¿Qué pusiste ahí? ¿Qué pusiste, no? Sí. Queridos compas, agradecemos a los compañeros entonces de Al Casino Rockers que nos enviaron su material a través del correo electrónico, que es contrababilona@gmail.com. Así de simple, contrababilona@gmail.com. Pueden escribirnos, pueden enviarnos su material justamente para nosotros poder difundirlo. Vamos a ir a escuchar entonces Al Casino Rockers con el tremendo tema Mi Mejor Problema, ¿ya? Y luego de eso vamos a escuchar a Bastardo Higgins, una banda que estuve escuchando también durante la semana. Bastardo Higgins, compas, del disco, que me gustó el nombre. El demo, ¿saben cómo se llama? De Molotov. Mira, bo. Original, po. ¿Sí o no? ¿Sí o no, vecina? ¿Sí o no, vecino? Del disco entonces, o del demo de Molotov, vamos a ir a escuchar No Nos Callarán. Primero que todo entonces Al Casino Rockers con Mi Mejor Problema, y luego Bastardo Higgins. Bastardo Higgins, buen nombre, bo. De Molotov, buenísimo, bo. No Nos Callarán. Suenan los nuevos sonidos de la rebelión. Maltratado, no todo lo que dicen es verdad. Asustado, más que mutilado, en este invierno un tibio sol será. ¿Cómo puedo evitarte? ¿Cómo puedo expresarte? Que sin tu aroma ya no vivo. Si tengo que decirte que el resto ya no existe, seré sincero contigo. Nunca tan solo, nunca llorando, estoy buscando y ahora estoy encontrando. Nunca tan triste, ¿qué te está pasando? Ya te he encontrado y ahora estoy escapando, me voy escondiendo, estoy escapando. ¿Cómo puedo gritarte? ¿Cómo puedo expresarte? Que sin tu aroma ya no vivo. Si tengo que decirte que el resto ya no existe, seré sincero contigo. Nunca tan solo, nunca llorando, estoy buscando y ahora estoy encontrando. Nunca tan triste, ¿qué te está pasando? Y ahora estoy escapando, estoy ocultando, me voy arrancando. Armarme de paciencia fue mi mejor problema. De paciencia fue mi mejor problema, jugando a disfrutar contigo, Brindo por lo que fuimos, por lo que pudimos ser, brindo por lo que somos, tengo tanto que aprender. Armarme de paciencia fue mi mejor problema. Armarme de paciencia fue mi mejor problema. Jugando a disfrutar contigo, nena. Dominio Vigente es el primer largometraje de Juan Morasit, director penquista radicado en Alemania, quien se encuentra desde hace un año trabajando junto a su productora Agua Loca Films en este largometraje de ficción. En entrevista con Radio Curruf le preguntamos sobre el impacto que busca este proyecto en una realidad social que ignora procesos de usurpación de tierras ocurridos durante un panorama legal reciente y lo legítimo que son los reclamos de comunidades mapuches en todo el Gualmapu. Mira, esta es una película que, por sobre todas las cosas, quiere acercar al espectador que está un poco más fuera de toda esta temática. Por esa razón no escogí un documental, sino que escogí una película ficción, ¿cierto? La película, de hecho, es un thriller que para mucha gente ya es un tema de entretención. El cine es un tema de entretención, por sobre todas las cosas. Entonces, de esa forma es acercar a un público, como te decía, que está indeciso dentro de alguna forma con esta temática, que no sabe si los mapuches son terroristas o no son. Es el público que yo quiero entregarle esta información. Hay gente ya, otro público que ya es el público que ensucia la imagen del pueblo, que esa gente ya no va a dedicar a esta película, porque ya hay gente que ya quizás va a estar en contra de esta película también, de alguna u otra forma. Entonces, se quiere marcar un precedente siendo la primera película que trata el conflicto mapuche desde el punto de vista de la ficción. Es una película hecha para el extranjero, para que cruce las fronteras y se pueda saber realmente qué está sucediendo aquí en este país. Y por eso también hago un llamado a que esta película o esta obra se difunda tanto dentro de los territorios mapuche, dentro de los medios de comunicación mapuche, dentro de a nivel nacional, ¿cierto?, de los medios independientes, porque es una obra, como te digo, que sale de lo común para poder explicar una temática ya bastante manoseada en varios aspectos y que muchas veces termina más alejando al público que envolviéndolo. Lo que quiere decir esta película, cuando el público la vea, es que le llegue el mensaje de que nadie de este mundo se va a llevar las cosas materiales, por sobre todas las cosas, solo van a quedar los momentos buenos, las cosas buenas que uno hizo en esta tierra. Y por otro lado también esclarecer, cierto, un tema que es la conmovisión, la cultura, la espiritualidad mapuche, con otra que el tema de las tierras y el tema del terrorismo, como se ha ensuciado mucho la imagen. Como te digo, dijo en un momento, yo no meto las manos al fuego por todos los mapuches. Puede que hayan mapuches terroristas o no, pero no son todos. Hay una gran cantidad de mapuches que valoran su cultura, que trabajan la espiritualidad, y yo he conocido muy profundamente eso. Entonces yo creo que hay una injusticia tremenda en eso, y yo quiero aportar desde el punto de vista cinematográfico, comunicacional, con esta obra. ¿Tiene fecha de salir la película, circuito de festivales o de estreno? Hay una fecha de preestreno en octubre de este año, y el estreno estamos gestionándolo en Alemania. Vamos para adentro, para adentro. Queridos compas, ahí estamos compartiendo con ustedes un audio justamente que nos compartió los compañeros de Radio Curruf, en la cual conversaron con Juan Morasit, director de la película pronta a estrenarse en el territorio llamado Dominio Vigente. Su creador obviamente estaba conversando con respecto a las motivaciones para poder emprender este proyecto cinematográfico, el desarrollo de la película, grabaciones, opiniones políticas y mucho más. Esto se va a estar realizando el día sábado 12 de octubre a las 18 horas en el auditorio del Centro Cultural de la Comuna de Carahue. Ya se va a realizar el preestreno de la película Dominio Vigente, del cineasta chileno radicado en Alemania, Juan Morasit, compas. Obviamente, bueno, la película narra, como decía de hecho el mismo director, el viaje a la Araucanía del ciudadano suizo-chileno Carlos Kinderman, motivado por la recepción de una herencia consistente en una gran extensión de territorio en dicha zona, la que espera recibir y vender lo más rápido posible. Las circunstancias que va experimentando, sumadas a su precario estado de salud, le dejan en medio de un violento conflicto entre dos visiones de mundo, ¿ya? Lo importante sí que Dominio Vigente es una película que quiere evidenciar un conflicto no resuelto entre la nación chilena y el pueblo nación mapuche. Un conflicto que se remonta hasta los tiempos de los conquistadores y sus esfuerzos por imponer su cultura en aquella tierra incivilizada. esta problemática, ese a la vez político y cultural, y revela, como tantas veces en la historia, la incapacidad de la cultura occidental para convivir con otras visiones de mundo, ya entre otras justamente. En este proyecto se propone aportar, mediante la ficción y la reflexión sobre el derecho a la existencia de las culturas y visiones ancestrales que se encuentren amenazadas. Ya, así que les agradecemos a los compañeros de la CURRUF, muchas gracias por compartir esto, compartir esta información, y junto con eso también obviamente el audio y la entrevista a Juan Morasit, director de esta película. ¿Ya? Queridos compas, esto es Angelo Pierati del disco Fuego en los Andes del 2012. Vamos a ir a escuchar Fuego en los Andes, un tremendo tema justamente. Angelo Pierati, hay que destacar que es el vocalista de Wey Chafe. A esta hora suena Angelo. Crece fuego en los Andes, línchalos. Voz al firme, suéltalos. La élite de mierda que domina aplastó la raíz de lo básico. Vi los pueblos avanzando sin temor. Son destello y resplandor. Quema el cielo, padre y madre, fue y voló. A los niños sin pudor, es tu niño abusador. Quien entiende el laberinto del dolor, pecho abierto al traidor. Piedra que fue nuestro hogar. Porque las guitarras son incendiarias en contra de Babilón, queridos compas. Vamos a ir a escuchar a dos tremendos cantautores. Primero que todo, vamos a escuchar a la dulce voz y tremenda voz de la tremenda cantautora, tremenda trovadora Evelyn Cornejo. Vamos a ir a escuchar el tema América Sí. Y luego vamos a escuchar al tremendo, ¿ya?, Juan Campos, Juancho Trova, ¿ya? Tantos años justamente conociendo al compañero Juancho, ¿ya? Muchas actividades, obviamente, apoyando justamente siempre el compa y todavía, obviamente. Así que vamos a escuchar a Juan Campos con el tema Libertaria, dedicado justamente a esa guitarra libertaria. Evelyn Cornejo, América Sí, y luego Juan Campos con Libertaria, sonando en los sonidos de la trova. América Fiel.

revolución que merece ser cantada. Bueno, Richard Muñoz Ojeda, libro Cárcel, Días de Cárcel, relato testimonial de cárcel política en democracia. ¿Por qué nace hacerlo? Porque siempre se me motivó a hacerlo, ¿eh? Yo nunca me motivé en realidad, pero entendía que era un registro necesario. Un registro necesario para la memoria, un registro necesario para que se sepa lo que pasa ahí, para bien y para mal, digamos. O que existe ese espacio, al menos, que está invisibilizado. Entonces yo era... Y todos los que estuvimos ahí éramos poseedores de una memoria común que muy pocas veces se trasunta más allá o se difunde más allá. No hay análisis, estudio, nada. Solamente no, está en la parte de la contingencia, ¿no? Cuando algún preso distinto llega ahí, como ahora, por ejemplo, que vuelve Ramiro, digamos, y la cárcel vuelve a estar en la palestra. Entonces, principalmente era como dar cuenta de un momento vivido y que yo entendía que era necesario visibilizar. Tú eres parte de una generación que se acuñó en los 80 en el movimiento estudiantil de los secundarios y que después luego irrumpe en los 90, surgieron nuevas expresiones de rebeldía popular. ¿Cómo se enlaza la historia que tú nos cuentas con ese escenario? Bueno, todos somos parte de cadenas, pues, de eslabones. Seguramente a mí no me hubiese tratado esa rebeldía si no hubiese visto o sentido la lucha de otro persona antes que yo. Cuando uno ve eso, que la gente lucha por sus ideales, por lo que piensa, y a veces está con problemas en las calles, los golpean, o viviendo un niño o joven, y ve que eso pasa y ve que la gente es súper férrea luchando por lo que cree, puta, algo te queda, po. Algo te queda y finalmente uno decide también ser parte de intentar cambiar las cosas. Finalmente por eso va, no es una cuestión más cómoda o más estar en el confort que uno tiene, sino que intentar cambiar, subvertir la realidad. Ahora hay diferentes maneras para eso, pero es un poco esa inquietud que no puede estar quedando en el olvido, digamos. Tenemos que seguir siempre, intentar mantener esa convicción con las nuevas generaciones, hacer puentes con ellos y generar más conciencia. Ahora hay muchos canales de comunicación y de acción actualmente. ¿Cómo se plasma también esa vocación de comunicador del pueblo? Bueno, es como una cosa lleva a la otra. Yo tenía esa profesión de la cual nunca he sido figura, de la cual nunca he sido un exponente máximo, sino que conozco la técnica nomás. Y en ese sentido, creo que más bien está el tema de la comunicación social. Cómo uno puede llegar más de forma horizontal con los mensajes a diferentes personas y poder entender los fenómenos sociales que siguen. Vamos para adentro, para adentro. Queridos compas, estuvimos escuchando lo que es un audio con respecto a Días de Cárcel, que es un libro testimonial del encierro político en democracia. Esto gracias a los compañeros de Radio Placeres. Ya siempre hay que informar o indicar el tema de la fuente, compas, porque obviamente nosotros sacamos, robamos, compartimos justamente diferentes audios, diferentes trabajos de diferentes compas que participan de la red de medios de los pueblos, como siempre lo comentamos. Ya en Valparaíso, el día sábado 7 de septiembre, hace días atrás, de hecho, se estuvo realizando el lanzamiento del libro Días de Cárcel, escrito por el periodista Richard Muñoz Ojeda, quien relata sus días privados de libertad en la cárcel de alta seguridad, tal como escuchamos dentro de lo que es el audio, en la casa. Entre los años 1996 y 1998, luego de luchar por una sociedad más justa y solidaria, durante y después de la dictadura cívico-militar, a la actividad asistió más de un centenar de familiares, amigos y compañeros que pudieron conocer las motivaciones, reflexiones y desafíos que implica escribir un libro que aborda en primera persona no tan solo los rigores del encierro y la vulneración de derechos humanos, sino que también algunos destellos de libertad que vivió el autor como ejercicio de resistencia política y sobrevivencia física, intelectual y emocional en la casa. Richard Muñoz Ojeda, consultado acerca del por qué nace hacer el libro, señaló que siempre se me motivó a hacerlo. Yo nunca me motivé, pero yo entendía que era un registro necesario para la memoria, para que se sepa lo que pasa ahí, porque existe un espacio y está invisibilizado. Todos los que estuvimos ahí éramos poseedores de una memoria común que muy pocas veces trasunta más allá. No hay análisis, estudio, nada, solamente está en la parte de la contingencia nomás. Cuando algún preso distinto llega ahí, por ejemplo, como ahora, que vuelve Ramiro, ya, y la cárcel vuelve a estar en la palestra. Respecto al hilo conductor del relato, este transita desde la infancia de rebeldía antidictatorial para desembocar años más tarde en un joven militante del movimiento de izquierda revolucionaria que interpela y actúa frente a las injusticias sociales que se mantuvieron en los años 90. Muñoz Ojeda explica que todos somos parte de cadenas, de labones. Seguramente a mí no me hubiese brotado esa rebeldía si no hubiese visto y sentido la lucha de otras personas antes que yo. Cuando uno ve eso, que la gente lucha por sus ideales, por lo que piensa y a veces están con problemas en la calle, lo golpean, y cuando uno es niño o joven y ve que eso pasa y ve que la gente es súper férrea luchando por lo que se cree, algo te queda y finalmente uno decide ser parte de intentar cambiar las cosas. Tenemos que intentar seguir siempre manteniendo esta convicción con las nuevas generaciones y hacer puentes entre ellos y generar más conciencia, puntualizó. El autor de Días de Cárcel, desde la perspectiva profesional periodística, señaló que nunca ha sido figura o exponente máximo, sino más bien conoce una técnica, y en ese sentido creo que es más bien está el tema de la comunicación social, cómo uno puede llegar a formar más horizontal con los mensajes a diferentes personas y poder entender los fenómenos sociales que se viven. El libro Días de Cárcel, queridos compañeros, queridos vecinos, está disponible para quienes deseen adquirirlo en la tradicional librería porteña Crisis, ubicada en Avenida Pedro Montt, número 2871 en Valparaíso. Días de Cárcel, libro testimonial, cárcel política en democracia, año 2019, 150 páginas, por Siaca Ediciones. Búsquenlo por ahí, por Siaca Ediciones, también a lo mejor se puede conseguir por los diferentes territorios, obviamente, donde estén escuchando y donde deseen justamente poder tener ese libro en sus manos, ¿ya? Así que eso, quisimos rescatarlo desde acá justamente, queridos compas, importantísima información con respecto a lo que son libros, en este caso anticarcelarios, Días de Cárcel, justamente como nos comentaba el compañero. Junto con eso también queremos, mira, aprovechando de inmediato, vamos a ir a una información que nos enviaron los compañeros de Radio Temblor por el colectivo de Voces Ecológicas de Panamá, en la cual se está realizando la segunda jornada Agua, Energía y Soberanía de los Pueblos del Mar, con una agenda integrada por testimonios y experiencias de la lucha de las comunidades rurales de más de 20 países afectados por represas. Se inició la segunda jornada del primer encuentro continental de afectados por represas en Panamá. En esta ocasión se realizó una reflexión sobre las distintas escenas de los conflictos socioambientales y las formas en que las comunidades resisten ante el capital extractivo de las aguas, la cual no separan la lucha por la defensa de los ríos de otros conflictos como el minero, petrolero, otros. Importante debate que da esperanza para nuevas herramientas y propuestas de lucha colectiva y de solidaridad. Al cierre de la segunda jornada se efectuó un foro internacional Agua, Energía y Soberanía de los Pueblos, con representantes de los afectados de las represas de las regiones, entre los expertos colaboradores Carlos Bainer, de la Universidad de Río de Janeiro, y hay otros compañeros justamente de Panamá y de diferentes universidades, Red Nacional de Usuarios de Biogás de Cuba, por ejemplo, y obviamente otros compañeros que también están por la defensa del agua, ¿ya? Esto lo envió justamente el equipo de Voces Ecológicas de la Radio Temblor. Muchísimas gracias, compañeros, por compartir justamente esta información y poder darla acá. Y ahí nos damos cuenta, obviamente, queridos vecinos, de que no solamente acá está sucediendo con los conflictos ambientales o medioambientales o socioambientales, conflictos culturales, que tiene que ver justamente con el ambiente también, conflictos con el agua, sino que a nivel latinoamericano y a nivel mundial, ¿ya? Y mira, antes que se me vaya también, muchos han criticado a Greta no sé cuánto, que es la niña que anda dando vueltas por el mundo justamente concientizando sobre lo que es el cambio climático, ya el tema de lo que son de la utilización de los recursos justamente en base a empresas multinacionales y todo el tema, todo lo que sabemos, obviamente. Ha sido bastante criticada, de hecho, la niña también con respecto a esto mismo. Obviamente nosotros sabemos de que hay muchas personas, Berta Cáceres, bueno, Macarena Valdés justamente, entre otros, ya Alejandro, muchos luchadores sociales que no aparecen obviamente en los medios convencionales de comunicación y que no aparecieron justamente lo que son sus asesinatos, ¿ya? Porque tenemos que llamarlo de esa forma, sus asesinatos justamente con respecto a lo que es su lucha o la lucha que fue justamente con respecto a lo que son los conflictos medioambientales, ¿ya? Nosotros no queremos criticar, obviamente, a la niña. Creo que más que destruir, deberíamos seguir construyendo. Creo que todas las luchas son necesarias. Todos los granitos de arena, tal como siempre lo hemos comentado, siempre es necesario para poder crear una playa completa. Y obviamente, si vamos entregando esos pequeños granitos de arena, creo que se van generando cambios importantes. Pueden ser pequeños, como para, obviamente, depende del punto de vista de cada uno de nosotros, pueden ser pequeños como otros también que pueden ser grandes. Así que creo que más que criticar, deberíamos ir construyendo a medida, obviamente, que vamos sabiendo de que las luchas sociales, las luchas medioambientales, las luchas culturales, las luchas ciudadanas, ya las luchas justamente que van en contra de lo que está establecido por un sistema, obviamente, capitalista, por un sistema que nos están imponiendo, creo que todas esas luchas son absolutamente necesarias, vengan del lado que vengan, compas. Así que eso, nosotros no podemos destruirnos nosotros mismos, tenemos que seguir construyendo. Lo que hay que destruir, obviamente, no somos nosotros, no es crear una conciencia social, no es crear una conciencia en base a lo que es el cambio climático, por ejemplo. Tenemos que crear esa conciencia, no tenemos que destruirla, independiente quién la esté emitiendo o no, ¿ya? Así que yo creo que démosle para adelante, pues, compas, con las diferentes luchas. Hay luchas justamente que se hacen y hay otras que no se hacen, pero es mejor hacerla. Es mejor entregar ese granito de arena para poder crear ese cambio social que muchos esperamos, obviamente, y que ese cambio social se vaya originando a través de nuestros familiares, a través de nuestros cercanos, junto con eso también que se pueda expandir a nuestros conocidos, a nuestros amigos, que se pueda seguir expandiendo, obviamente, a otras personas también en base a eso también. Así que esos son los verdaderos cambios sociales, pues, ya. Así que yo creo que todo es necesario, todo el granito de arena es necesario e imprescindible, porque obviamente el sistema se encarga de nosotros creernos de que somos prescindibles, pero en realidad somos imprescindibles, queridos compas, queridos vecinos. Obviamente a opinión personal. Estos son Los Muertos de Cristo, del disco, si no me equivoco, esto es Rapsodia Libertaria número 2 o la 3, no me acuerdo, la 3 parece. Abajo la ley antiterrorista, así de corta. Y luego vamos a escuchar a Skatasuna con el disco Algo de Ska. Vamos a escuchar a Skatasuna, que si no me equivoco significa libertad, ¿no? Si no me equivoco. Vamos con buena música, es ahora. Una Contracultura Punk. Sello Autónomo Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con Placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello Autónomo y Estampa Testa, años en la contracultura punk. Estamos nuevamente acá en el sorteo de este tremendo pack, gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Como siempre le estamos dando las gracias a los compañeros. Ya recuerden ahí, leanlo. Contracultura Punk, edición y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido, Galpón 6, local 84, Placer con Víctor Manuel, ahí en el Galpón Víctor Manuel Compás, ahí en el barrio Franklin, ya, en el Vivo, como le llamamos nosotros, obviamente lo que hemos ido hace mucho rato, vayamos. Ya, esto está totalmente grabado, obviamente, por eso queremos darlo en vivo, compas. Vamos a volver justamente a lo que es la tecnología. Ahí está bueno ese. ¿Cachen? Boletín La Bomba, compas. Gracias a los compañeros también de los compañeros que editan justamente el Boletín La Bomba, que nos cooperaron también con unos boletines, así que los vamos a estar dando también y los vamos a estar regalando en los próximos packs. Gracias a los compas de Contracultura Punk, Sello Autónomo y Estampa Testa, junto con eso también a los compas del Boletín La Bomba. ¿Ya? Así que eso, compas, en un ratito más tenemos el programa, esto está grabado, ya, así que en un ratito más lo tenemos, y esto obviamente el audio también lo vamos a dar a través del mismo programa, y junto con eso también vamos a tener este video para que lo puedan ver. Y ahora sí, compas, vamos a ir, ya tenemos a las personas acá, no son muchas, obviamente, porque este pack lo estamos regalando. Y obviamente encontramos justo de que sean las personas que estuvieron poniéndole me gusta, me encanta, no sé, vos, cualquier cosa a la publicación justamente que estuvimos difundiendo ya a través de las redes sociales. Y ahí están las personas, compas, vamos a ir en forma inmediata. El premio es uno, obviamente, porque es un pack. Y le vamos a poner sortear, si usted, querida vecina, usted querido vecino, no había visto esto, le ponemos sortear y aquí al ladito nos va a aparecer el ganador. Pum, impresionante esta weá de la tecnología, weón. Así que le vamos a poner sortear y ahí están todos los nombres, queridos compas, ¿ya? Así que le ponemos sortear y vemos qué nos dice el ganador. Eduardo Andrés Godoy Sepúlveda, compas, ahí está. Eduardo Andrés Godoy Sepúlveda, te llevaste este tremendo pack que lo estamos re-regalando. ¿Por qué? Porque un compa no lo fue a retirar. Entonces nosotros la idea es poder regalarlo, si no lo tenemos ahí para estar acumulándolo, compas, ¿ya? Así que, bueno, el ganador entonces de este tremendo pack es... ¡Ay! ¿Dónde está? Me perdí. Ahí está, Eduardo Andrés Godoy Sepúlveda. Eduardo Andrés Godoy Sepúlveda, te llevaste este tremendo pack, compas, en la cual viene el compilado de Revoltosos Cantautores, volumen 3, ya que es el tercer compilado que sacamos como Melodías Conscientes junto con Contra Babilón, ¿ya? También se lleva el disco de Uden, Civilización. También se lleva Fallas del Sistema con Dignidad y Rebeldía. Se lleva el libro de Disturbio Menor. Y se lleva el boletín La Bomba, compas, que se viene con Cuática, ¿ya? Esperamos también tener los próximos boletines La Bomba también, pues, así que nos encontramos en el próximo sorteo, ¿ya? Y gracias a los compañeros que estuvieron participando, Ya la idea es justamente que lo hagan, la idea es que participen y la idea es que vayan a retirar los premios al local, así es, justamente por eso queremos regalarlo y no acumularlo. Así que eso, muchas gracias compañeros. Eduardo Andrés Godoy Sepúlveda, felicitaciones para ti. Nos contactamos contigo como para coordinar justamente cuándo irías a retirar este tremendo pack. Hasta la vista. Los pseudofotógrafos que corren junto a los encapuchados ríen, porque ellos también son parte de este núcleo irracional de inadaptados, solo que en vez de usar capuchas se escudan tras una cámara para eludir el control policial. Empapelo tu cerebro con fanzine, demos paso a los ciclos de cine. Vivo el trueque cada día, bastidores, serigrafía, dibujos de rebeldía. Entre los lumas y la lacrimógena está la máquina de fotografía que grafica el abuso de poder de la policía. La pintura hace su trabajo en murales que manifiestan nuestro enojo. Siente el grito de la contrainformación, contracultura, organización. A lo mejor pesa mucho en tus manos un libro incendiario. Quemo tu mercurio antes de recitar el abecedario. Sedentario, con sede en el habituario, nuestra contra es grande como un dinosaurio. Toma el spray, yo tengo la fasca. A ver si te voláis y rayáis lo que te plazca. Una arremetida, prensa dividida, represas indebidas, deudas que te suicidan. Y si dan un panfleto que transforme en tierra tu concreto, es un ideal, no un concepto. Desde abajo que suene la 107.9, no sirve apagar la tele si los nenes hoy no tienen un lugar donde sostiene. Cuestionen, se liberen, pues pa' esto este rap, radio, foro y talleres. Si sostienen los medios con medios pa' manipularte, seremos cientos violentos haciendo rap y formarte. Anda a echarte, maquearte, esto es contrainformación. Lejos del puto confort, con intención de educarte. Te molesta que la prensa le chupe el pico andrónico. Ves que apunte una foto y hace tu propio periódico. Modesto y todo, haremos prensa, tan batuco y lampa, hasta verlos caer a todos en su propia trampa. Usemos todas las herramientas a disposición. Digamos la puleta sin censura del patrón. Pues queremos noticiarios libres del Estado, radio, teles y diarios. Todos serán recuperados. El monopolio ideológico constantemente se va a reinventar para preservar sus relaciones de poder. Si nos tienen rodeados del oro, reproduciendo el capital como lo normal, pero siempre tendrán algo que esconder, es de temer. Cazadores de noticias como el tío Emilio, que no denuncian a la empresa, gobierno y su genocidio. Esto está mal. Y de cómo masacra a la policía en el sur, no me hubiese enterado si no fuese por la prensa oval. Polinizar, viralizar, aunque cometa un cibercrimen, para que al fin toda esta desinformación se termine. En la calle, como trabajador de la música, desenmascaro la realidad como lo haría un buen fanzine. Las noticias me deprimen, son crónicas rojas del shock, terapias del miedo, mecanismos de control. Como una carta a la familia, verdadero como el sol, la movía a despabilarse, a pura autoinformación. Son muchas maneras de estar en la guerra, aporta la rebelión. Violencia potente la prensa, nuestra contrainformación. La cabra que saca la foto que fue una la violencia estatal, o por todos los sapos que sacan la foto para poderte vigilar. Ya, autonomía es la prensa sin jerarquía, que muerde la mano del ama y no tiene miedo. Su ideología, nuestra anarquía, filosofía, se plasma con pabilitista. No son periodistas, hijos de compensas, son pensas de gente distinta. Y es que publican lo que la tele nunca publica. Tampoco la prensa amarilla de izquierda es la que me identifica. Felipe Durán y sus fotos mostraban niños con moretones. Denuncia la repre en la Araucanía con balas y perdigones en las mansiones. No saben de nuestros fascines, sus privilegios de clase son claramente lo que los define. La prensa burguesa se quema, pues la nuestra ya no respeta, que escondan abuso de los empresarios para que la gente no sepa. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. ¡Saska! Queridos compas, ya entramos a tierra derecha sin antes indicarles obviamente que estuvimos escuchando el audio del video, que después lo vamos a tener en las redes sociales para que lo puedan ver, obviamente que sea totalmente transparente este sorteo. En la cual el compa se llevó Eduardo no sé cuánto, no lo tenía aquí, no lo preparé, pero lo tenía ahí en el video. Va a aparecer, perdón, va a aparecer el ganador del pack de regalo gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Queridos compas, este re-regalo, porque lo regalamos dos veces, pues, la primera vez no lo retiraron, ahora la segunda vez le agregamos el boletín La Bomba, y ahora sí, esperemos obviamente que lo vayan a retirar. Tienen que retirarlo, compas, o si no, ¿pa' qué, vos? ¿Ya? ¿Sí o no? no queremos ahí acumular todos los premios, pues la idea justamente de los premios es justamente que ustedes lo puedan retirar. Luego escuchamos el tremendo tema del Chechu y Gals Guerrap, del disco Carta a la Familia del 2016. Escuchamos Prensa Independiente, en la cual aparece Marmotas en el bar, Artes Negras y de Violencia. Qué tremendo tema, compas. Obviamente dedicado justamente a la prensa independiente. La radio, obviamente. Ya. Entramos a tierra derecha, obviamente, para darles a conocer algunas de las tocadas, algunas de las actividades que se vienen pronto durante los próximos días. Tengo que tomar agua, espérenme un segundo, queridos compañeros. Ah, la pilsencita, ¿no? No, pura agüita nomás, compas, pura agüita. Vamos a ir de inmediato, compas, con las actividades. El grupo Kemchi se va a estar presentando en la sala SCD del Mall Plaza Egaña el día miércoles 2 de octubre, desde las 20 horas, invitados Víctor Seves y Seves Folk. Ya, la adhesión es de 3 lucas para que puedan ir para allá. Rock Solidario Volumen 5 Anticarcelario contra el Decreto Ley 321 y todas sus leyes, Marcelo y todos los presos de la guerra social a la calle. Delinquir, Scandals, Oveja Negra, Los Solidarios, Cirrosis, Sonora Carnicera, Responso Contestatario, La Furia, Que se pudran todos. Esto va a ser el día 19 de octubre, desde las 21 horas, feria, comidas y bebidas y mucho más. Esto va a ser en el 14 de La Fama, compas, Rock Solidario Anticarcelario Volumen 5. Ya se viene también, bueno, agradecemos al chino Oveja Negra, compas, que nos envió esto para darlo a conocer, que es Lutería, Calibración, Pintura de guitarras y bajos. Ya, si tú necesitas calibrar, pintar justamente, o remodelar justamente, o arreglar lo que es tu guitarra o el bajo, puedes consultar directamente al celular, que es el más 569-5051-9534, más 569-5051-9534, y al mail también luceria@gmail.com, queridos compas. Ya, así que para que puedan utilizarlo ahí, po. ¿Dónde más? Así que todos los músicos, compas, ahí ya está el chino justamente en Lutería. Ya, Barrio Mocho número 4 en La Juguera, Suicidio Colectivo, Rabia, Cacería, Demolator, Falsa Democracia, día 27 de septiembre en Santa Filomena, 126, 21 horas, 2 luquitas en la entrada. Se viene también desde Argentina Resistencia, ya Hardcore Punk, domingo 13 de octubre junto a Antibanda, Cuando Importa, Suicidio Colectivo, Conflicto de Intereses, el aporte de 2 luquitas, ya. Esto va a ser en el Club Musical 814, desde las 17 horas, dirección por interno, que me imagino que más de alguno ya sabe dónde queda, ¿no? Tocata Beneficio, Carlos Bruna, Calimero. Las bandas va a estar Melchora y Los Brujos, saludo ahí al Punky Pablo. Desorden Rock, saludo ahí al Chino, ya, Desorden Rock. Piuchen, saludo a todos los Piuchenpo, ya. Banda de Covers y T. León. Comida bebestible, rifas y premios sorpresas, completos, empanadas de queso, cervezas, combinados. Sábado 17 de octubre, 500 pesos la entrada, mira, 500 pesos. El Valle, 6069 sede número 19, ¿ya? Así que para que participen, pongan la luca a la entrada, pues ¿cómo van a poner 500 pesos, pues cabros? ¿Ya? Bueno, lo importante obviamente es cooperar con todo, ¿ya? Así que águile. Volumen 8, ¿qué es lo que dice Chavitantes? ¿Chavitantes puede ser o no? Chavitantes del Underground. 19 de octubre, entrada 1 luca, 2 por 1500. Invitados, bueno, una cantidad de hip hop, compas, de compañeros hip hoperos. Y junto con eso también van a haber bandas en vivo, como Ají Chileno, Energía Natural. Va a haber exposición de graffiti y mucho más. Esto va a ser el Gimnasio Gabriela, Avenida Ejército Libertador, Puente Alto. ¿Ya? El 19 de octubre, desde las 11 de la mañana hasta las 23 horas. Bajos de Mena, el sábado 28 se van a estar presentando diferentes compañeros hip hop. El día domingo 29, diferentes compañeros hip hop también, entre ellos Ají Chileno nuevamente. Están feria, comida, bebestibles, premios, sorpresa. ¿Ya? ¿Y cuándo va a ser? Ah, sábado 28 y domingo 29. ¿Lugar? Oye, ¿dónde está la dirección? No está la dirección, po. Bueno, ahí en Bajo de Mena. Me imagino que será allá, queridos compas. Ya, hip hop, trap, rock, cumbia. 2 luquitas en la entrada desde las 15 horas. ¿Dónde? En la Mini Pelusa. Mini Palusa, perdón. Sábado 5 de octubre, Baquedano número 921, Villa Balmaceda, en San Bernardo. Crisis de Cráneo, Root Boy, Sed, La Puerto Cachaña y mucho más. ¿Ya? Para que puedan participar de eso. tenía que toser, compa, nada que ver que los tosa ahí en el oído, vos, ¿sí o no? Que desagradable, les tiro toda la baba para allá también. Queridos compas, se viene también Caco Fest, en la cual se van a estar presentando Dipsómanos, Guatacas, Lumpen, Sonora Carnicera, Mona Lisa, Maestros del Horror, Sello no sé cuánto y Punto de Vista, ya, Los Amigos No Mueren. Esto va a ser el día 5 de octubre desde las 4 de la tarde. La dirección es por confirmar, la adhesión es de una luquita, ya, para que puedan estar ahí atentis. Se viene también el Festival Punk and Pilsen, Asfixia, Punto de Vista, Discordia Mental, Los Restos de Manuel, Los Hueones, Último Llamado y Pifia. Ya, sábado 5 de octubre desde las 5 de la tarde, El Sótano, en Lira, número 1847, Metro Ñuble. Venta de cerveza, pisco y vino, compas. La entrada es absolutamente gratuita. Se viene también el Carnaval por la Paz, el sábado 28 de septiembre desde las 10 de la mañana, escenario 1, desde las 18 horas, escenario 2, desde las 18 horas, escenario niños, desde las 10 de la mañana. Batucada desde las 14.30 horas, bandas en vivo, actividades para niños y mucho más. Sábado 28 en Carol Ursúa, Centro Cultural, Población Carol Ursúa, compas. Tocate y Fiesta Punk Clásicos, ya, Muerte Criminal, La Cara de Sam, Distortion y otros y otras bandotas, sábado 5 de octubre desde las 18 horas, $1,000 la entrada, Campus Bar and Lounge, ubicada en Avenida Nelson Pereira, número 2360, ya, esto es en Rancagua, compas. Sesiones musicales en vivo, Tiro al Aire, sábado 28 de octubre desde las 23 horas, en Graffiti Bar, número, Avenida Pajarito, número 1230, en la comuna de Maipú. Se viene también Cuerdas de Acero en Lautaro. Mira, Lautaro Rock, 28 de septiembre desde las 22 horas. Ahí otras diferentes bandotas ahí de metal. Me imagino que tienen como... Ah, Apologista también está. Ya, en Metal Morfosis y otras bandas, compas. La entrada es absolutamente liberada. Ya. El domingo 29 de septiembre desde las 18 horas. Gargamel, Patanes, Ordinaria Locura, Suicídate, Los Tramposos, Salas, Tifón. Entrada al evento no perecible para colaboración con el merendero Los Pichoncitos. ¿Ya? Ahí vos. Salas Tifón. Compas, qué buena. Esta me alegró bastante. La tercera feria del libro en Resistencia. Esto va a ser el lugar Cooperativa Guasasapo. Calle Tocornal, número 1719, Metro Ñuble, en Santiago. 5 y 6 de octubre, compas, para que puedan visitarlo. Qué tremenda actividad esta que se está realizando todos los años. Actividad libre de actitudes autoritarias, obviamente. 5 y 6 de octubre, la tercera feria del libro en Resistencia. ¿Ya? Tocata Marginal, prenden la hinchada. Diferentes bandotas también, el sábado 5 de septiembre, sede Panificadores, número, bueno, desde las 21 horas. La adhesión es de dos luquitas en Curicó Antifascista, pues, compas, ahí para que puedan participar de eso también. Y ahí tenemos todas las tocadas, todas las manifestaciones, más que nada tocadas, obviamente, tuvimos hoy, en la cual queremos difundir y queremos agradecer a cada uno, porque siempre cuando dejamos, por ejemplo, el aviso a través de Programa Contra Babilón y a través de Caco Contra Babilón, para que pongan sus actividades, sus tocadas, sus manifestaciones, todo lo que desean difundir, siempre hemos tenido buena acogida. Lo importante es que siga teniendo buena acogida, porque, compas, tratamos de dar todo lo que ustedes nos indican a través de esta publicación. Ya, queridos compas, nos despedimos con Paranoia, del disco ¿Por qué no me morí?, del 2017. Vamos a ir a escuchar Fuego, ya nos vamos a despedir con ese tremendo tema, sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos compas, por estar escuchándonos, agradecerles a cada una de las radios cómplices de la contra que nos dan parte de sus señales para nosotros poder aparecer. Siempre digo lo mismo, ya. Así que eso, compa, muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana más, poniéndole bueno a lo que es la Contra Babilón. Hasta la próxima. 4 años de liceo industrial, 4 años para sumar y soltar las mentiras que decía el profesor. Mientras se me escapa la diversión, yo no quiero aprender. Prendele fuego, fuego al liceo industrial. Prendele fuego, fuego al liceo industrial. Prendele fuego al liceo industrial. Prendele fuego, fuego al liceo industrial. Prendele fuego, fuego al liceo industrial. Prendele fuego al liceo industrial. Después de comer quería escapar del liceo en su vulgaridad. 4 años del liceo industrial, 4 años para sumar y soltar. sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.